Acá quería ver un televisor LED. Sí, uno de 46 pulgadas, 55 o lo que quieras. En Centrogar tenemos todo. Sí, pantalla gigante. Ya me la estoy imaginando en El living. En el living de tu casa te va a quedar divino. Sí, sí, sí. Encima están en oferta. Y lo pago en cuotas con mi tarjeta Centrogar, como siempre. ¿Cómo te conozco? En Centrogar te conocemos más. Por eso te damos todo lo que te gusta. Las mejores ofertas, lo último en tecnología y la mejor financiación con tu tarjeta Centrogar. Centrogar enciende tu vida. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado, los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los pibes sin destino que maquean nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy CTA, de Ushuaia, la central, de Pedrea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de CTA. Un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Ricardo Emilio Borsini ahí anunciando el nombre del programa, secretario general de CTA Posadas. Y mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas también. Estamos acá para traer algunas noticias de actualidad, comentarios varios. todo desde la óptica de los trabajadores. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, saliendo ahí de un estado gripal que me tuvo bastante maltratado, ¿no? Pero parece que general la cosa, porque mucha gente andaba en la misma situación. Así que, bien, ya saliendo, una semana muy linda. Bueno, espero que por lo menos el tiempo acompañó esta semana. Bien, espero que te recuperes pronto, entonces, del todo, porque no estás del todo bien todavía, ¿no? Se te ve bien. Voy a pedir licencia. Se te ve mejor. Muy bien, Ricardo, estamos para traer, decíamos, noticias que tiene que ver con los trabajadores. Si querés, empezamos por lo que es el sector docente. Bueno. ¿Te parece acá en la provincia perfecto. De Misiones? El frente, hay novedades. El Frente Gremial Docente se está moviendo últimamente. En la semana que pasó propuso a los trabajadores de la educación que se hicieran asamblea en la escuela. Para eso se presentó al Ministerio de Trabajo un comunicado en el que se avisaba que el día jueves pasado se hacían asambleas en los lugares de trabajo a partir de las 9 de la mañana. Correcto. Con posterior movilización a la Plaza 9 de Julio acá en Posadas. También se realizó la tradicional marcha de los jubilados docentes que llevan adelante sus reclamos históricos que todavía no están siendo atendidos. Así es, y que reafirmaron la necesidad de continuar en esa pelea. Y convocaron no solamente a los compañeros que están en el sector pasivo, sino a todos aquellos que están también en el sector activo. Y que vamos camino a la jubilación, y posiblemente nos encontremos con una sorpresa cuando lleguemos a ese estadio, ¿no? Y para esta semana que viene también se propuso una jornada de lucha. Para eso, ¿qué te parece, Ricardo, si te leo textualmente lo que dice el comunicado de prensa del Frente Gremial? Resolución de la Asamblea del Frente Gremial. El Frente Gremial Docente, ante la violación y avasallamiento permanente de los derechos establecidos en el Estatuto Docente, que lleva a la destrucción sistemática de la escuela pública con el aval y complicidad de todos los sectores gremiales que firman acuerdos miserables a espalda de los trabajadores que dicen representar, la falta de respuesta a los reclamos docentes, la provocación a los trabajadores en lucha a través de los descuentos ilegales por ejercer el derecho constitucional de huelga, la falta de estabilidad laboral y demás derechos que se violan a través de resoluciones ilegales. Por esto y todos los puntos detallados en petitorio entregado al Consejo, el Frente Gremial Docente convoca: 1. a jornada de lucha para el día jueves 25 de abril del corriente. Esto fue lo que pasó, ¿no? Con suspensión de actividades a partir de las 9 horas y concentración a las 10 horas en la Plaza 9 de Julio para marchar junto a los docentes jubilados. Punto 2. Paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el día jueves 2 de mayo de 2013. Concentración en la Plaza 9 de Julio a partir de las 10 horas para marchar junto a Marea Blanca nuevamente, que son el sector de los jubilados. Así que paro sin asistencia a los lugares de trabajo el día jueves 2 de mayo, Ricardo. Así que atento, compañeros. El Frente Gremial Docente exige el pago inmediato de todas las deudas que el Estado tiene con los jubilados, que se abone en forma inmediata el proporcional de vacaciones y salarios atrasados a los docentes en actividad y repudia el anunciado pago en cuotas. El Frente Gremial rechaza los aumentos de hasta el 333% en los aranceles del IPS. ¿Vos tenías ese dato exacto? Los aranceles del IPS han subido el 333% en concepto de órdenes médicas, internación, oculista, kinesiología, entre otras. También repudia la denuncia e intento de amedrentamiento a los jubilados en lucha por parte de la DIPU gremialista realizada en la unidad regional por supuesto intento de toma de UDPM por la Asociación de Jubilados Docentes. Ha habido una movida ahí en la sede del sindicato UDPM, que aparentemente fiel a este discurso oficialista ha sido interpretado como un golpe de Estado, si se quiere, o un atentado contra las instituciones. La implementación de la jornada extendida por fuera de todo marco legal, la criminalización de los docentes en lucha. Vos sabés bien que hay muchos docentes que hay intentos de judicializar por ahí las protestas y amenazas de sumarios administrativos a quienes realicen medidas de fuerza. Así bien. Que eso es más o menos lo que se está pronosticando para esta semana que viene, entonces, en el marco de la lucha docente propuesta por el Frente Gremial Docente. Reconfirmamos entonces fecha del paro, concentración. Sí, el jueves 2 de mayo, entonces, paro sin asistencia a los lugares de trabajo del sector docente. Bien. Marcha y concentración a la Plaza 9 de Julio. Bien. Eso seguramente se va a estar manifestando en forma... estos últimos tiempos estuvimos recorriendo los establecimientos escolares y había mucho desconformismo en los colegas y estaban pidiendo una acción, ¿no es cierto?, para mostrar esa desconformidad, ¿no? Así que, bueno, acá está la herramienta que pone a disposición el Frente Gremial y estaríamos llevando adelante esta medida de fuerza. Así que, bien. Hoy estamos medio adormilados, parece. En cuanto a las medidas de fuerza, también te podría comentar de que el sindicato del Chaco, que ya lleva 9 semanas de medida de fuerza, fue convocado por el Ministerio de Justicia del Chaco a una conciliación con el gobierno de la provincia del Chaco, ¿no? Y algo inédito realmente. Y aparte toma intervención el Ministerio de Justicia, ¿me decís? Sí, en realidad es un juzgado civil y comercial que lo dirige una doctora de apellido Grillo, que convoca, ¿no es cierto?, a las partes a sentarse a conversar por la gravedad de la situación, ¿no? Esperemos que en Misiones no tengamos que llegar a una situación de este extremo. Y bueno, la CTA Nacional se ha manifestado en este sentido y ha llamado a la movilización en apoyo a los colegas de la provincia del Chaco, ¿no? Así, Ricardo, ¿qué te parece si repasamos rápidamente, brevemente los títulos y después desarrollamos en profundidad cada uno de los temas? Tenemos, por ejemplo, a nivel nacional ha habido una represión muy importante a trabajadores del Borda. Muchos trabajadores de ATE fueron baleados con balas de goma y golpeados por la Policía Metropolitana como por la Gendarmería Nacional. Así es. Bueno, también la central se expresó en función de esta represión salvaje que hubo en el hospital y emitió un comunicado en este sentido, ¿no? Contra de la represión y a favor de los derechos de los trabajadores, ¿no? Inclusive muchos trabajadores de prensa han sido alcanzados por esta represión. ¿También tenemos otros títulos? Así es. Bueno, uno de los títulos sobresalientes es el tratamiento de la reforma del sistema de justicia, que mereció la exposición pública de muchas asociaciones civiles, gremiales, donde también la central se expresó en este sentido. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos específicamente de este tema, ¿no? Otro tema, el día jueves, la Federación Nacional Docente de la Central convocó a una jornada nacional de solidaridad, como te decía, con los docentes del Chaco. Y en la provincia de Neuquén hubo un paro importante, un paro provincial masivo realmente, convocado por la central en función de las reivindicaciones de los compañeros trabajadores de aquel sector, ¿no? Y acá en la ciudad de Posadas continúa la lucha del CIPTET, de los trabajadores del CIPTET, que están haciendo los reclamos salariales y de estabilidad laboral que ya, de los que ya hablamos en este programa. Así es. Fin de semanas anteriores. Ricardo, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música y después desarrollamos los temas que estuvimos nombrando? Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Superstición. Solo quería cantar un tema que tiene mucho que ver con este hombre de la provincia de Buenos Aires. No sé si ustedes acuerdan, uno que cantaba de Madariaga, que decía este tema así: mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. ¿Se acuerdan? Tiene nombre de república y apellido de satélite. Don Argentino Luna, sí, señor. Y bueno, yo le robé la música. Le robé la música e hice la letra actualizada para esta época, ¿no? Pasa que si acá se roban tantas cosas, que yo robé la música, ¿a quién le va a importar? Así que actualizada la letra dice así, de esta forma. Mire qué grande la piojera, hermano, si usted la viera como yo. Mire la vi. Mire qué grande la piojera, hermano. Bien, estábamos escuchando un poquito de música. Era primero la Bersuit Vergara Bat, un pacto para vivir, algo así se llama el tema, que está muy bueno. Y después escuchábamos algo, un poquito del inicio de, creo que era Hugo Varela, puede ser. Así es. El artista que estaba haciendo el plagio, si se quiere, al tema argentino. Ricardo, también hay diferentes títulos, diferentes noticias, no nos va a alcanzar el programa para todo, ¿no? Pero decíamos en un principio que hubo represión en el Borda, muchos trabajadores fueron apaleados ahí. La CTA se expidió con respecto a esto, ante la salvaje represión por parte de la Policía Metropolitana de Macri frente a pacientes de alta sensibilidad neuropsiquiátrica ejecutada sin distinción de género ni edad contra los trabajadores y profesionales de la salud en el Hospital Borda, e incluso a periodistas que cubrían los hechos, muchos de ellos resultaron heridos. La Central de Trabajadores de Argentina repudió estos hechos y se expresó con respecto a esto en forma muy contundente. Sí, Ricardo. Bien. Eso se repite lamentablemente a lo largo de muchas localidades del país. Uh-huh. Y como hay muchos medios que son adictos, uh-huh, esas cosas no se mencionan, ¿no? O se minimizan. O se minimizan, o se deja así como que no pasó nada, ¿no? Yo estuve mirando los noticieros por ahí del grupo Clarín, de TN, que decían incidentes en el Borda. Cosa que ya vos sabés cómo se maneja el tema de los titulares, ¿no? Te manejan todo el... tratan de influenciar la opinión pública, si se quiere. Entonces, no fueron meros incidentes, fue una represión muy muy fuerte que vivieron los trabajadores, inclusive muchos pacientes y trabajadores de prensa. Así es. La que sí se desarrolló con normalidad fue la movida que hubo en Neuquén. Uh-huh. ¿Sí? Fue un masivo paro provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina. Esto fue el día 25, el día miércoles 24. Uh-huh. En una columna que se extendió por más de 10 cuadras. Uh-huh. En la calle céntrica de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Allí participaron trabajadores estatales de ATE, docentes de la ATEN. Uh-huh. Judiciales y decir, todo el sector público de la provincia de Neuquén, y comenzaron concentrándose en el centro neuquino y caminaron hasta la ruta 22 para regresar por la avenida Argentina, pasando por la sede del Superior Tribunal de Justicia Provincial y luego por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, para luego culminar en un acto frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Cosa que se desarrolló con total normalidad y tranquilidad. Y lo que sí hubo, una masividad en la protesta, ¿no? Así que... Y acá también en la ciudad de Posadas también tuvimos una movilización muy importante. Antes de pasar a este tema, Ricardo, nos estábamos olvidando de algo, ¿eh? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensajes de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es 154-81-2669. Y en la línea fija de comunicación, 4461-061. Y bueno, seguramente estamos a sumar a esta mesa, ¿no? También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y después del mediodía vas a encontrar este programa grabado en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y vas a estar grabado o tenés el link a la radio. Ahí estamos superando la gripe entonces, agarrando ritmo en el programa, estamos... Hablando entonces de las movilizaciones acá en la ciudad de Posadas, te decía Ricardo, vamos a ver el ritmo con eso. Sí, hubo una movilización muy importante del sector educativo, si se quiere, ya que miles de estudiantes posadeños se manifestaron solicitando el boleto educativo, que no es solamente boleto estudiantil, el boleto educativo, que significaría el pasaje en el colectivo urbano de pasajeros gratis para quienes integran las diferentes comunidades educativas de la ciudad de Posadas, en un principio. Así es, cosa que esto ya cuenta con antecedentes en otros lugares del país. Uh-huh. Y bueno, acá cerquita en la ciudad de Corrientes. Corrientes, también está en Córdoba. Uh-huh. Creo que está en Rosario también. Y bueno, acá hay una presentación de algunos ediles posadeños que de alguna manera toman la bandera de la CTA de cobrarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, ¿no? Es decir, se habla de, por ejemplo, ¿no es cierto?, un canon que aportarían los casinos, ¿no? Casinos que recaudan muchísimo dinero y no están aportando a ningún lado, ¿no? Entonces, se habla de eso, por ejemplo, ese sería uno de los contribuyentes que estarían formando un fondo fiduciario para afrontar este gasto del boleto estudiantil, ¿no? Y acá en la provincia de Misiones hay mucho Lázaro Báez, que le podríamos pedir una puntita para que los muchachos, los estudiantes al menos viajen gratis, ¿no es cierto? ¿De qué se trata este boleto educativo? En algún momentito va a salir el tema de la corrupción acá en Misiones, ¿no? En algún momento se va a destapar la olla y seguramente vamos a estar dándonos con más de una sorpresa, ¿no? Bueno, de hecho, la Nata ya estuvo en la provincia de Misiones y por ahí desnudó a la nación, cosa que nosotros acá sabemos, es un secreto a voces, ¿no es cierto? Los negociados y la gente que se enriquece escandalosamente con las obras públicas y las influencias en el gobierno. Pero seguimos con el boleto estudiantil, Ricardo. La fundamentación de los chicos que yo estaba escuchando en los diferentes medios, sí, es bien clarita y bien simple, que es, si la educación es un derecho, llegar a las instituciones educativas también debería ser un derecho, no coartado por ahí por los una cuestión comercial. Por una cuestión comercial, e inclusive con lo caro que están los pasajes. Muchos alumnos y muchos padres decían que antes por ahí no se sentía tanto porque no era tan caro el boleto urbano de pasajeros, pero ahora se hace casi imposible, especialmente para los que tienen doble jornada, como los de las escuelas técnicas, o inclusive los días que hay educación física en las escuelas secundarias. Sí, aparte, hoy se implementó en muchas escuelas de Misiones la realización de talleres a contraturno. Uh-huh. Bueno, a vos te toca también, vos sos profesor, sí, de educación física, y hay muchos talleres a contraturno, muchos talleres, por ejemplo, de ajedrez, talleres de deporte, que los chicos tienen que asistir. Bueno, eso genera un gasto extra, ¿no? Uh-huh. Es decir, también es una oferta educativa mejor, uh-huh, ¿no es cierto? Pero el problema es que a esa oferta hay que solventarla con dinero, porque los chicos tienen que ir a su casa, almorzar y volver a la escuela, ¿no? Uh-huh. O ir al comedor. Ricardo, también ya dejaremos para otro programa, pero no queremos dejar de decir como noticia, digamos, que hay elecciones el 30 de junio. Que a todos los trabajadores, todos los ciudadanos, todos los vecinos vayan informándose, vayan preparándose para ver qué es lo que se vota. Y bueno, la decisión de a quién votar ya pasa por cada uno, ¿no? Pero la mejor forma de elegir bien es informarse y saber de estas cosas, porque habíamos hablado ya en otro programa, podemos recordarlo, esta votación tiene un condimento especial, que es que se vota un referéndum extra entre las boletas que vamos a encontrar en la mesa. Así es. Vos sabés que a mí me preocupa y me llama la atención, ¿no? Uh-huh. Que no haya difusión sobre este tema del referéndum y qué es lo que se va a reformar en la Constitución. Uh-huh. Y cuál es la importancia de esa reforma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es una cuestión que es muy, muy llamativa, porque reformar un artículo de la Constitución es reformar las reglas de juego de la provincia, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿es hacer una enmienda a la Constitución? ¿Es así esto? Así es. Modificar un artículo para incorporar una figura del creyente particular. Uh-huh. Es decir, que hoy estaríamos en condiciones con esta reforma de que, o por ahí no lo quieren difundir mucho porque no conviene, ¿no? Uh-huh. Pero introducir en la Constitución la figura del creyente particular. Es decir, que vos podés, en un juicio común, querellar para en forma particular y no a través del Estado, ¿no? Uh-huh. Yo he visto algunos cartelitos pegados por ahí que dice votar por el sí la reforma, algo así, pero no está especificado, no puedo encontrar quiénes son los que pegan los carteles, quién está difundiendo esto, si hay alguien dispuesto a apoyar el voto por el no, por ahí, no, tampoco se lo encuentra, ¿no? Claro, yo creo que la inclinación general es votar por el sí a esta reforma, ya que eso permite adquirir ciertos derechos más amplios al ciudadano y garantizar un poco más el tema de la administración de justicia, ¿no? Pero ¿qué te parece, Ricardo, si para ampliar sobre este tema y profundizar en otro programa sucesivo, en próximo programa, llamemos, tratemos de encontrar a alguien que esté en el tema o bien a alguien que... Estábamos con vos conversando el otro día de ver la posibilidad de invitar acá a algunos legisladores de nuestro medio como para que vengan a sustentar esta... es decir, argumentar sobre esta reforma y ver qué posibilidades hay de que se explique claramente a la población y esta radio que realmente tiene una llegada popular impresionante, ¿no? O eventualmente el Colegio de Abogados también debe tener información también sobre el tema. El Colegio de Abogados, así que, y de paso ya también estaríamos hablando un poco desde la órbita estrictamente judicial sobre la reforma de la justicia que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional. Bien, Ricardo, ¿qué te parece si hacemos una nueva pausita musical? ¿Te parece, Ricardo? Y después seguimos ampliando otro temita. Yo tengo, mira, Ricardo, tengo un temita que quiero charlar con vos y que por ahí le puede interesar a la audiencia. Tenemos un titular por ahí del periódico de la CTA que dice: lucha, sueños y rebeldía. Juventud, sinónimo de flexibilización laboral. Es un tema muy importante. Vaya, sí, que lo vivimos a diario acá y que por ahí sería bueno tocarlo en el programa porque a muchos les va a interesar. Escuchamos música antes de profundizar en este tema. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA. Estábamos escuchando un poquito de música. Qué dupla ahí, Santa Eulalia Cerati, para hacer este hermosísimo tema que estábamos disfrutando en la mañana del sábado. Estábamos hablando con Ricardo que hay muchos temas por tratar. Uno de los más interesantes es uno de los que siempre estamos denunciando desde nuestro espacio, desde la CTA, inclusive desde Compromiso con las Bases, porque también pasa en el sector docente, el tema de la flexibilización laboral. Ricardo por ahí va a poder darnos la cátedra sobre qué significa flexibilización laboral, pero todos sabemos bien que se trata del trabajo negro, el trabajo de explotación. Datos interesantes para tener en cuenta: 8 de cada 10 jóvenes trabaja en negro. Atención mamá, atención papá, atención hijos, atención población en general. 8 de cada 10 jóvenes en la Argentina trabajan negro. ¿Vos sabías este dato, Ricardo? ¿8 de cada 10? Sí, señor, así es. Vos que estás en la escuela, ahí en tu barrio, seguramente se ha de notar más inclusive estas cuestiones. Suele ser a través de la inscripción al monotributo, la famosa figura del monotributista. Muchas veces no tienen siquiera cobertura de salud ni aportes jubilatorios. Tampoco vacaciones pagas ni días por enfermedad. En la mayoría ganan 30% menos de lo que están en blanco. La tercerización es el nombre de la explotación en el siglo XXI. Son datos estremecedores, si se quiere, para lo que es la población activa de trabajadores en la Argentina, ¿no? Claro, vos sabés que ahí en ese artículo que yo lo conozco y lo estoy viendo, habla de el compañero que está en una situación de tercerizado o monotributista. Uh-huh. Ahora, más allá de eso hay otra figura que es más grave todavía, que es la que lo invisibiliza directamente al compañero, que es la figura del trabajador en negro total, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos ahí cerca de la escuela donde yo trabajo, un auge del trabajo infantil, por ejemplo, uh-huh, con muchos chicos trabajando a la madrugada. Bueno, ahí cerca tenés el mercado central. Exactamente. Y muchos de esos trabajadores, que surgió una punta de información hace poco tiempo con una rebelión prácticamente que hubo dentro del mercado central, uh-huh, desnudando cómo los concesionarios de los puestos hacen trabajar a la gente sin ningún tipo de cobertura, uh-huh, y ya sumiéndolos casi en un estado de esclavitud, ¿no? Estuvo en nuestro programa Alejandro Fidela, que es uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores del Mercado Central, que está denunciando estas cuestiones del trabajo infantil, del trabajo negro y de la corrupción que existe dentro de los funcionarios que administran el mercado central. Y que fue una especie de primicia, si se quiere, uh-huh, a partir de la venida de Fidela a cada estilo. Uh-huh. Poniendo en blanco sobre negro esta situación de los compañeros que están trabajando prácticamente por la comida, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de toda esta situación es que muchas veces hasta está naturalizada esta cuestión. Yo he hablado con algunos padres de chicos que van a trabajar en el mercado central y ellos lo ven bien, ven como, bueno, el nene está trabajando, se gana su pan, trae morfia a la casa, se rebuscan con eso porque se trae mercadería ahí del mercado central, así que no diga merca, no merca, mal. Será feo, tiene otra connotación. No, pero digo, está naturalizado de tal manera que hasta los mismos padres aceptan esta cuestión como algo bueno. Yo no sé si lo aceptan como bueno, pero lo aceptan como una cuestión normal, ¿no? Uh-huh. El tema también es que muchos chicos con sus papás van a revolver lo que se tira en el mercado. ¿Sí? De ahí lavan, separan lo que más o menos se puede rescatar, embolsan y venden. Así que la precarización no solamente se da con el tema de los compañeros que están en una situación de monotributista, que eso se está extendiendo a todos los ámbitos laborales, ¿no? En el sector de educación también hay monotributistas, recordemos a quienes están participando por ahí de los CAJ, que en esencia es algo bueno, el centro de actividades juveniles que se desarrollan en la escuela, se llaman CAJ, y toman como trabajadores con esta figura del monotributista, que sea monotributista para trabajar en el sector educativo. Te tiro más números. Hablando de números, hace poco salió una publicación que en la provincia de Jujuy el INDEC publicó que hay un 0% de desocupación. No hay desocupados en la provincia de Jujuy. Increíble. Dentro de poco. Dentro de poco van a empezar hasta a salir números negativos en la desocupación. 82% del personal doméstico, este a nivel nacional. 82% del personal doméstico, este es el sector más afectado por la informalidad. Sobre 1,2 millones de trabajadores, solamente 300.000 están registrados en la seguridad social, principalmente a través del llamado régimen especial. Así que esto es el sector de empleada doméstica que trabajan en casa de familia. 1,2 millones de trabajadores, solamente 300.000 están registrados. Después, un cuarto, un 25%. Otro número interesante, el 63% de los trabajadores de la construcción. El 63% de los trabajadores de la construcción están en negro. Este sector mantiene un elevado nivel de informalidad que no se redujo ni durante la mejor época del llamado boom inmobiliario. Ahora en crisis por el impacto del cepo cambiario, creció la informalidad y bajó el empleo en el sector de la construcción. Llámese albañiles, bueno, sector de la construcción. Todo lo que es El 47% de los trabajadores de hoteles y restaurantes. Este es un dato interesante. En este sector existe una intensa rotación de personal facilitada en los últimos tiempos por la incorporación masiva de jóvenes en el rubro gastronómico. La baja del turismo del exterior también afectó la actividad. Son datos interesantes, especialmente el problema es que afecta principalmente a la juventud. Así es. Nosotros veníamos presentando desde la central estadística que hablaba en promedio un 50% de informalidad del trabajo. ¿Sí? Y dentro de los trabajadores formalizados, digamos, la sindicalización no alcanza más allá del 12%. Así que estamos con un 6% de sindicalización del 100% de los trabajadores, ¿no? Y una toda la República Argentina. Y una situación grave que se vive es que las políticas de Estado que se llevan adelante por ahí profundizan esta situación, ya que muchos sectores empobrecidos o de bajos recursos cobran algún subsidio del Estado, algún plan social, como corresponde, por supuesto, pero eventualmente cuando tienen la posibilidad de conseguir un trabajo en blanco, esos planes ejercen una presión coercitiva sobre la decisión de los trabajadores de blanquearse. Claro, el mismo trabajador le pide al patrón, no me blanquee porque pierdo el plan social. Exacto. Prefiere ganar en negro antes que perder el plan social. Según las cifras oficiales recientes, hay 5.360 millones de personas que trabajan en la informalidad o en negro. 5.360 millones de personas. Entre ellos una gran cantidad de jóvenes, incluso universitarios, recién insertados en el mercado laboral. Se trata de asalariados, trabajadores por cuenta propia o profesionales, inclusive, que en los registros de la seguridad social no figuran con aportes previsionales. Entre los que trabajan en negro, los sectores especialmente afectados son la construcción, servicio de hotelería y restaurante. Y el personal doméstico, ya sea por el trabajo por horas o por jornada completa, representan el 53% de los trabajadores que por los diversos modos de precarización se encuentran subocupados o con salarios por debajo del mínimo. Según explica Iván Amado, integrante del equipo de coordinación nacional de la CTM. Trabajar en negro significa no tener aportes previsionales ni cobertura de salud. Esto es trabajar en negro. No tener aportes previsionales ni cobertura de salud. Muchos jóvenes en situación de precarización tampoco tienen otros beneficios legales como vacaciones o días por enfermedad, como es el caso de los regímenes de pasantías. Las universidades establecen prácticas y pasantías que nada tienen que ver con la formación de los estudiantes, sino que utilizan jóvenes como mano de obra barata y a veces gratuita para las empresas. Y no solamente para las empresas privadas, Ernesto. Uh-huh. ¿Sí? Hoy, acá en Misiones, nosotros tenemos, por ejemplo, egresados, prontos a egresar, por ejemplo, de la Universidad de Ingeniería, que está en Oberá, nosotros pasantes en vialidad. O sea, el propio Estado es el que se aprovecha, está aprovechando estos recursos durante un tiempo bastante largo y con un costo mínimo, ¿no? Un costo realmente exiguo. Por lo tanto, que por ahí le toman la pasantía antes de que se reciban y después, si labura bien, se recibe el estudiante y si tiene suerte, por ahí queda, y ¿no? sigue con la pasantía, o sea, sí. sigue siendo pasante. Por otro lado, se encuentra la precarización laboral en la actividad pública. Muchos jóvenes trabajan para el Estado a través de la modalidad, que es lo que estaba diciendo vos, contrato por locación de servicios, o como monotributista, tal es el caso del propio Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo de la Nación, donde el 65% de esto, el 65% de los trabajadores está contratado por fuera de la planta permanente. Esto lo señala Carlos Garzón, también secretario de Juventud de la CTA. Que es lo que nosotros hemos venido planteando hace mucho tiempo acá, y lo venían planteando los compañeros que están específicamente, por ejemplo, en salud. ¿Sí? Hay muchos contratados y monotributistas en salud. Hay muchos contratados y monotributistas en desarrollo social. Y en todos los ministerios de la provincia, ¿no? El CIPTED, que estuvo la semana pasada hablando de esta situación. Estaban hablando acá en este programa también, donde exponían esa realidad que es vergonzante, ¿no? La informalidad en el sector privado supera el 41,5%. El trabajo negro representa el 20% del total de los conflictos laborales. El 20% de los conflictos laborales, que, si uno se pone a pensar, es poco. El conflicto laboral hablamos cuando la gente sale a protestar, como hace el CIPTED, para pasar a planta permanente. Digo, porque hay una situación real que estas personas precarizadas y contratadas tienen miedo de perder el laburo y tienen miedo de exigir que se les pase, o que se los blanquee, o que se los pase a planta permanente. Y no es un miedo inocente, ¿eh? Es un miedo que viene siendo, de alguna manera, ¿cómo te voy a decir?, establecido desde la propia estructura patronal, ¿no? Y fíjate vos este análisis. El problema más grave son las conducciones de los sindicatos tradicionales que se niegan a proteger a estos trabajadores, porque en sus contratos se les impide sindicalizarse. Fíjate vos, qué atentado contra una ley nacional que es la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que dice que vos tenés derecho absoluto y de la libre agremiación. La libre, e inclusive el 14 bis la Constitución Nacional. Retornamos de alguna forma a la esencia de lo que es el 14 bis, que es la manera de llevar el conocimiento de lo que implica la sindicalización a los compañeros trabajadores, ¿no? Es decir, yo te decía hoy que en el espectro nacional no tenemos más allá de un 12%, entre un 10 y un 12%. De trabajadores sindicalizados, ¿no? Esto implica que el abuso patronal sea enorme y la presión del patrón sobre el docente, sobre el trabajador, sea de absoluta impunidad. Esto hace que el trabajador no tenga derecho a protestar, es decir, sea conculcado su derecho a protestar y que nosotros creemos que la protesta tendría que desaparecer si hubiera acuerdos que hagan a que se respete la fuerza laboral por un lado y se respete la fuerza empresarial por otro lado. Uh-huh. ¿Sí? Si tuviéramos una línea de diálogo y de concertación en este sentido, yo creo que desaparecerían las protestas, ¿no? Un estudio de la CTA ha llegado a la conclusión de que las empresas o los empresarios se apropian del 82% de las ganancias que generamos los trabajadores. Claro. 82% de las ganancias se queda el patrón y el asalariado solamente el resto. Las escalas de sueldo siguen siendo insuficientes con relación al costo de vida. Mediciones hechas por universidades ubican el costo de la canasta familiar en torno de los 7.000 pesos. 7.000 pesos, con excepción del sur del país, donde el costo de vida es muy superior. Sin embargo, el 65% de quienes trabajan no alcanza a cobrar 6.000 pesos, y más del 25% percibe menos de 3.000 al mes. Correcto. ¿Mm? Que no alcanza a cubrir el mínimo para su subsistencia, digamos, ¿no? Recordemos que el sueldo de un maestro, supera apenas 3.000 pesos. Uh-huh. Así que es lo que obliga por ahí a tomar más trabajo para mira, poder... Acá, hablando de lo que decíamos recién, ¿no? De la necesidad de la concertación, del diálogo, de sentarnos a conversar. Y yo siempre rescato una partecita de una milonga del Arralde, que le decía que no se olvide su patrón, que por su peón tiene estancia, ¿no? Uh-huh. Y en ese devenir de las cosas e intentar el diálogo y la negociación, no se está dando, ¿no? Dice, recibimos un mensaje de un compañero del CIPTE, dice así: ayer en el CIPTE, policías, denuncia del director Fiorino en contra de empleados, jamás armonizar y lograr solución, se profundiza el conflicto. Uh-huh. Sí, yo pasé en estos últimos días por ahí por la protesta y sí, va increciendo la tensión laboral ahí. Ya han cortado media calzada en la avenida Uruguay, y no están dispuestos a bajar los brazos los compañeros, así que desde nuestro espacio le enviamos nuestro saludo y nuestro respeto por la valentía de enfrentarse a un patrón tan poderoso como es el Estado, ¿no? Claro, y en este sentido la central también estuvo presente en este conflicto de los compañeros del CIPTE, a través de nuestro compañero Chito Pasamán, que estuvo interiorizándose y estuvo participando de este conflicto, y se pidió audiencia con el ministro Jacobo, y bueno, el expediente está en la oficina legal y técnica, faltaría la decisión política de otorgar esta audiencia y sentarnos a conversar. Che, y ya cerrando el programa, ¿qué te parece, Ricardo? Me voy a leer una entrevista a un joven precarizado en la ciudad de Buenos Aires. Dice Mariano, de 26 años, que actualmente es encuestador para una consultora: mis experiencias para conseguir un trabajo estable fueron bastante difíciles durante estos últimos años. La poca oferta laboral para los jóvenes me ha obligado a recurrir a trabajos pasajeros que no llegaban a durar más de 3 meses cada uno. Esta es una situación que viven muchos compañeros jóvenes, y que por ahí... como son jóvenes, uno dice, el joven tiene el cuerpo joven, aguanta, ¿no es cierto? Pero después van pasando los años y se da cuenta que no avanzan como trabajador. Dice, la poca oferta laboral para los jóvenes me ha obligado a recurrir a trabajos pasajeros que no llegaban a durar más de 3 meses cada uno. Trabajando tanto para sectores privados o estatales, las condiciones laborales fueron malas. Durante un tiempo estuve como encuestador para el Instituto de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad. Mirá vos qué importante parece el laburo, ¿no? Encuestador para el Instituto de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad. Si bien las encuestas no estaban mal pagas en comparación con consultoras privadas, nos hacían facturar y el monotributo se comía parte importante de nuestro salario. Incluso no cobrábamos viáticos cuando muchas veces debíamos viajar lejos de nuestras casas. Unos meses antes estuve en las playas de la ciudad, donde las condiciones tampoco eran las mejores. Trabajaba para una empresa tercerizada del gobierno, eran 10 horas expuesto al sol y sin la hidratación correspondiente. Muchos compañeros de trabajo sufrieron insolaciones, dolores de cabeza y hasta desmayos. Actualmente me encuentro trabajando como encuestador, pero en una consultora privada. Hace ya 5 meses que estoy y no conseguí regularizar mi situación. Las condiciones laborales no son claras y van cambiando de acuerdo al estudio que abordemos. Por eso no tengo un salario fijo y decente que me permita planificar a futuro cuestiones como pagar un alquiler. Y se trata de un joven instruido, si se quiere, porque aparentemente por la calidad del trabajo que realiza, que es encuestador, ¿no es cierto? Posiblemente un profesional joven. Y bueno, está viviendo esta situación, ¿no es cierto? Donde si no te gusta, te vas. Hay 20.000 jóvenes atrás tuyo que están esperando el laburo. Esa es la forma en que se maneja. Esa es la realidad de hoy, ¿no? Y esa es la realidad que, de alguna manera, también el propio Estado quiere seguir manteniendo, ¿no? Es decir, fíjate vos que siguen tomando medidas como estas medidas de la reforma de la justicia, que de alguna manera muy profunda van a atentar en contra de la posibilidad de que se levante la cabeza y se reclame lo que realmente le corresponde al trabajador, cercenando pero claramente los derechos a utilizar la vía judicial, ¿sí? Por un lado, con la creación de nuevas cámaras de justicia, los trámites de justicia se van a hacer cada vez más lentos. ¿Sí? Si hoy teníamos la primera instancia, la Cámara y después la Corte Suprema, en lo que a nivel nacional se refiere, o el Superior Tribunal en la provincia, hoy tendríamos una instancia más en el medio que aletargaría las cuestiones judiciales y por lo tanto llevaría más largo en el tiempo la decisión definitiva de una cuestión presentada a la justicia, ¿no? Y hay representantes milloneros que están participando de esta cuestión. Absolutamente. Por supuesto, ¿no? Sabemos que nuestros diputados y senadores son 100% oficialistas, kirchneristas, y sin mucha instrucción por ahí, se encargan nada más de levantar la mano como... Me daba vergüenza ajena escucharlo al doctor Guccione, ¿sí? Decir que, miren, yo no sé nada de este tema, pero voy a votar en positivo. Pero voy a levantar la mano como me mandan. Voy a levantar la mano por una obediencia partidaria. Esas son cuestiones que me dan vergüenza. Ahora, si vos me decís, viene un tipo y te dice fundamentadamente, mira, esto es así, así, así, así, y podemos discutir y debatir la cuestión, que era lo que se estaba pidiendo desde muchos sectores de la sociedad, y lo que produjo que se hiciera una manifestación importante, que también estuvo presente la central, en las puertas del Congreso de la Nación, previo al tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y lo decía el propio Pablo, ¿no? Pablo Micheli. Bueno, a los compañeros que lo escuchan, por ahí se nos escapa decir Pablo porque estamos más en un tratamiento así fraternal con los compañeros, ¿no? Pablo Micheli decía que nos oponemos a esta ley porque nosotros defendemos la justicia. ¿Sí? Básicamente eso. No hay una intencionalidad de trabar proyectos del Ejecutivo, sino que esto de alguna manera viene a atentar, hasta inclusive, si uno se pone a hablar un poco más fino, contra el propio derecho de huelga que está consagrado en la Constitución, ¿no? Sí, porque limita las medidas cautelares. Las medidas cautelares, que son las medidas que te protegen mientras tiene el ciudadano, ¿no es cierto?, de decir, bueno, activo un estamento judicial cuando yo siento amenazado un derecho propio. ¿Sí? Es decir, ahora, Ricardo, vos fíjate qué importante lo que nosotros siempre estamos proponiendo a los trabajadores, es que se instalen los debates, ¿no? Que se debata, que se discutan estas cuestiones, que se discutan civilizadamente. Por eso es importante que en las instituciones haya debate y se respete el pensamiento diferente. Nosotros como docentes tenemos una larga historia de lucha en tratar de instalar el debate en nuestro sindicato, que es UDPM, donde en este momento reina el pensamiento único, hegemónico, se hace lo que se dice desde arriba y nada más. Exacto. No hay ningún tipo de discusión, y que nos llevan a las situaciones que ya conocemos. Y nos llevan a tener representantes como este Guccione que vos estabas nombrando recién, o nuestro ministro de Economía, que hace poco salió lamentable realmente, la entrevista con una periodista griega que dijo, me quiero ir. Sáquenme de acá, por favor. La pregunta muy complicada, le dicen. Lamentable, realmente. Vos sabés que esas son cosas que, como argentino, me da vergüenza ajena, ¿no? Te da vergüenza realmente que un ministro de la Nación, ¿no es cierto?, ante un periodista extranjero, tenga este tipo de actitudes, ¿no? Me da vergüenza, realmente te digo. Sí, a quienes no saben de lo que estamos hablando, por favor busquen en internet o traten de escuchar la noticia, como lo que fue la entrevista del ministro de Economía, que no supo responder una respuesta simple, que fue cuáles son los índices de inflación en la Argentina. Vos sé que yo creo que más que no supo responder, no quiso responder, por una cuestión de que hay una orden de que eso no se habla, ¿no? Y hoy estaba escuchando... Y ahí es lo que justo, te digo del pensamiento único y la bajada de línea. Bajada de línea, ¿no? El que se, el que tiene, el que piensa que se va a salir un milímetro fuera del camino, peligra la cabeza de él. Y hoy estaba escuchando en las noticias antes de venir a la radio, que una provincia del sur publicó un índice provincial. Vos sé que yo quiero dar el nombre de la provincia, pero no sé si fue San Luis o Santa Cruz. Publicó un índice provincial de inflación del 2,05% para el mes pasado, ¿sí? Lo que sumado a lo que va del año, ya hacía el 24, casi el 24% de inflación en esa provincia, ¿no? Es decir, va a contrapelo de lo que se expresa en Nación. Ricardo, para finalizar el programa, estaban entrando mensajes y no me di cuenta, me está fallando acá el aparatito. Dice: señores animadores, aquí en Misiones no hay trabajo para los argentinos, en cambio los paraguayos, todos trabajan porque ellos tienen más derecho. Que tengan feliz fin de bueno, esta es una situación complicada, ¿no es cierto? Que hay muchos trabajadores extranjeros que con todo derecho vienen a trabajar a la Argentina, pero crean establece este... nuestra constitución para todos aquellos que quieran venir a trabajar en la Argentina. Ahora, lo que sí no... Habitar. ¿Sí? Allá Juan Carlos también está participando en nuestro... Y hay alguien que pregunta si el martes hay paro docente, y la verdad es que no, el jueves es el paro. El paro docente es el jueves. Por eso digo, la ley no establece que los paraguayos no puedan venir a trabajar. Ahora se crean este tipo de situaciones en que los extranjeros por ahí... exigen menos, cobran menos, es mano de obra más barata y se crea este tipo. Son más fáciles de precarizar. Son más fáciles de precarizar porque tienen menos derecho a protestar, o se entiende así. Entonces, ¿qué pasa? Crean esta situación del mercado, si se quiere, que oferta-demanda, en la que la mano de obra es más barata, entonces le dejan sin trabajo por ahí a quienes sí están dispuestos a exigir lo que corresponde por el trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se crea todo este tipo de situaciones que dependen exclusivamente de las políticas de Estado. Es el Estado el que debe salir a controlar que se respeten las reglas de juego para todo parejo. Para todo parejo. La política sindical, por supuesto, tiene que estar presente estableciendo estas reglas de juego. Por ejemplo, lo que hablábamos recién, la precarización en el sector de la construcción. Es el sindicato de la construcción el que debe salir a ver que en los lugares de trabajo se respeten todas las normas de seguridad. Por ejemplo, hace poco tuvimos noticia de trabajadores de la construcción que se caían de andamio y se morían y no pasó nada. Entonces, digo, no sé si fueron sancionadas las empresas constructoras que tenían que velar por la seguridad de sus trabajadores, sea argentino o sea paraguayo. Bien, respecto a lo que vos decías del martes, martes, me confirman por mensaje de texto acá, martes, conferencia de prensa de gremio en la Plaza 9 de Julio a las 10 horas. ¿Sí? Pero no hay paro el martes. No, el martes no, el martes no, el jueves. El jueves es el paro, el día jueves hay paro docente en la provincia de Misiones. Así que el jueves paro docente, miércoles 1 de mayo, y el martes conferencia de prensa en la plaza a las 10 horas, con el conjunto de los gremios. Bien, esto fue la hora del 14 y nos pasamos unos... Sí, miércoles día del trabajador, ya dijimos. ¡Qué grande! Sí, y el próximo fin de semana, Ricardo, vamos a hacer un programa especial sobre lo que representa el Día del Trabajador, porque hoy no nos alcanzó el tiempo. Esto fue la hora del 14. Vamos a invitar a la compañera Gurina que venga a hablar desde el punto de vista legal. Bien. Esto fue la hora del 14 y nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo a la misma hora. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos. no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos.